noches despierta la pregunta si tu cuello aún sabe a sal, si tu mano aún sigue desnuda, si a esas horas tu espalda sale a bailar. Esta noche no quiero ir a la cama, quiero con tu recuerdo salir a jugar. Tu presencia es toxina y sudor, tus ojos son dos trampas de dolor, y una palabra de tu boca pasa para conocen justo como yo no te conocí. Su presencia es toxina y sudor, tus ojos son dos trampas de dolor, y una palabra de tu boca pasa para I'm